Jamás volverán. Cuando yo escucho tu canto de esa tu vieja canción, cierro los ojos y pienso en ese amor de mi amor. Disco, tócame aquella pieza que trae a mi memoria ratos felices que nunca jamás volverán. Mi ilusión, disco, tócame aquella pieza que trae a mi memoria ratos felices que nunca jamás volverán. Cuando yo escucho tu canto de esa tu vieja canción, cierro los ojos y pienso en ese amor de mi amor. Disco, tócame aquella pieza que trae a mi memoria ratos felices que nunca jamás volverán, que no volverán, que no volverán. Corazoncito de melón.